Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a La Isla de Encanta, programa número 180, cifra redonda, que marca nuestro regreso después del paréntesis vacacional que, bueno, pues hemos disfrutado, pero que lo hemos luchado, lo hemos trabajado. Nos lo merecíamos. Estamos aquí de vuelta en el 100.4 de la FM y te vamos a acompañar durante los próximos 57 minutos. Hemos vuelto. Sí, sí. Para los más incautos que no pensaban que íbamos a tocar en el hilo radiofónico, estamos aquí. Habrá algunos que nos hayan seguido durante este verano atípico, ya decíamos en alguno de nuestros programas anteriores, por aquello de las temperaturas, y atípico porque también hemos entrado en el tema tecnológico de lleno y para ello nos hemos servido de algún ordenador, técnicas de software avanzadas para poder dejar en internet nuestro podcast. Y hoy hemos regresado con poniendo toda la carne en el asador. Hemos vuelto muy brutos. Esto yo no sé si aguantaremos... Me asusta, Julito. Sin tocar a nadie. Vale, vale. Siendo así. En fin, que sí, que ya estamos aquí. Han arribado a las costas de la isla, a nuestra playa wifi, unos náufragos. Ellos son Duomo, Antonio y Coque. Antonio y Coque, hola. Hola. ¿Qué tal, majos? ¿Qué tal, Isla del Encantado? Encantados. ¿Cómo estamos? Encantados de estar en la isla del encantado, de la isla del buen náufrago que llega y se... Nosotros también. Gracias. Una buena entrada en Madrid. Nosotros venir, también. Sí, sí, además. Directamente a vuestra isla. Están aquí, pues ellos son Duomo, es un dúo madrileño reubicado en Valencia, de eso hablaremos pues a lo largo del programa, pero una de las principales, uno de los principales motivos, aparte de que les hayamos dado ahí justo en su línea de flotación, lo que solemos hacer con puntería, su chalupa, es que tenéis nuevo disco, ¿eh? Sí, sí. Y es doble esta vez. Esta vez doble. Esta vez doble. También hemos vuelto, la reentrée ha sido volver brutos, como decía Julio. Ay, ay. Sí, sí. Animales. Sí. Moscas. Moscas en diciembre y Rapsodia de frutas es el doble título de estos mellizos que hemos dado a luz hace muy poquitos meses con nueva compañía, nuevo sonido, nuevo disco, que también siempre es el reto de hacer una cosa distinta a la anterior y compartiéndolo en las ondas con todos ustedes. Sí, señor, aquí en la Isla de Encanta, 100.4 de la FM. Hoy estaremos con Domo, ya hemos aquí repartido unos cuantos daiquiris, Sombra de la Palmera, ustedes saben, y hemos empezado pues por el principio, escuchando una de las canciones de este lanzamiento doble, Moscas en diciembre, Rasodia de frutas. Dos discos unidos, ¿por qué parte? Dos discos siameses, gemelos, unidos por qué parte. Eran sí, se puede decir, claro. Iban a ser siameses, pero al final no fue necesario tirar de bisturí. Quedaron en mellizos. Uh-huh. Uno nació antes, otro después, con media hora de diferencia, que es lo que tienen los mellizos, pero el mismo día y en fin, sí, y bautizados a la misma parroquia. Y se llevan bien, yo creo. Sí, que es lo suyo entre hermanos. Sí, es lo suyo. Claro que sí. Uno de ellos con canciones de cosecha propia, uh-huh, y otro con adaptaciones de algunas de las canciones que más os petan, que más os gustan. Sí. Algunas de ellas que ya, pues los sí, que os seguimos, ya conocíamos porque sí, han salido sí, sí, en otros EPs, en otros discos. Uh-huh. Y aquí sí, hemos puesto. Aquí se han oído ya la de Perales, sí, que sí, nos hizo mucha gracia. Bueno, sí, hay otras antiguas que estaban ahí, que las hemos recopilado precisamente un poco por un poco regalo, entre comillas, ¿no? Para el personal que nos sigue y tal, pues eso, que se habían quedado perdidos en los maxis, algunos, otros en discos tributos, tal. Y luego pues otras cuantas que hemos regrabado o que hemos grabado para la ocasión, vamos, ¿alguna, para completar? ¿Alguna que está en alguna banda sonora de alguna película? Uh-huh. Como sí, tú comentabas antes, algún tributo que ha salido así más perdido, otro para un tributo también que salió en Italia y no aquí. Y hemos hecho así familia y a la Macedonia, uh-huh, que está en tus manos. Pues ha quedado bien sabroso, ¿eh? Pues muchas gracias. Bien, gracias. Ha quedado bien sabroso y además he de decir que ya hay ganas de ver también cómo suenan en directo, porque el último concierto que vi vuestro fue pues hace unos meses en Gruta 77. Estabais a punto de terminar esto. Sí. Claro, fue justo antes. Esto fue justo antes. Pasado invierno fue, más o menos. Antes de irnos a Valencia. Febrero. Uh-huh. Fue en febrero. Pasado exacto, invierno. Enero, febrero. Una fiesta de explosión musical, exacto, pero recordad. Vale, febrero. Eso es. Sí, justo sí, antes de irnos a Valencia y de acabar. Estamos acabando el disco, eso es. Y el planteamiento escénico también me pareció distinto, claro. Sí, es un nuevos tiempos en todos los sentidos. Disco doble, lo que comentaba, nueva compañía, nuevo sonido, nueva ciudad. Y menos robótica y más cercano a la granja, más cercano a las montañas, como Grizzly Adams. Ese es el planteamiento actual. Más de palo. Más desnudo, sí, más desnudo. Sí, más, sí. Más intimista, que no por eso, por ello menos visceral, pero sí todo el toque galáctico más sutil y más desnudito, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a ir escuchando canciones. Ellos han venido, han salvado, han rescatado a Julio del naufragio. Como bueno, y una armónica, tío. Sí, señor. Sí, algo que sí, algo hemos salvado. Y aquí, bueno, pues vamos a escuchar algunos de los temas de este nuevo disco de Domo, pero como es de ley, como es lo suyo, pues os pedimos ahí un toma y daca, un tuya mía. Un, perfecto. Dale, dale. Entonces, pues os hemos pedido que nos escojáis alguna de vuestras canciones que más os gustan, favoritas, llamarlas como queráis. Y si os parece, pues vamos a ir con la primera. Ah, muy bien. Magnífico. De las que habéis... Sí, sí, sí, sí, sí. La escuchamos. Adelante. Y después nos explicáis un poco por qué. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? ¿La tienes, Julito? La tengo. Pues vamos a escuchar a Antonia Font por cortesía de Domo. Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan. Monten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Jo la total, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Per jullar-me extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Té guai, té guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dans i una aspiradora és el seu nas. Jo la total, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo la total, jo he vengut a muntar el meu negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar minigolf i a petar. Jo la total, som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo l'he de tal, jo he vengut a muntar el meu negoci, un complex de luxe de l'hosti, per jullar minigolf i apretar. Bueno, pues esto es extraterrestre. Hemos empezado con teletransporte. De Duomo, sí. De Duomo, y ahora seguimos con Antonio Foni, extraterrestre. Extraterrestres, sí. Hay sutiles conexiones. Sí, unidos por la galaxia, que fue lo que la frase cuando estuvimos viendo cerca de Valencia. Y le fuimos a llevar nuestro disco y a expresarle nuestra admiración. Y eso, unidos por la galaxia. Somos un grupo que nos ha coincidido con nuestra llegada a Valencia, entonces... También por cuestión de idioma tiene su gracia, ¿no? El tema que es uno de los grupos que lo escuchas y te invita a cantar en catalán, que es relativamente difícil, ¿no? O sea, que te lo pongan atractivo, ¿no? Hay algunas lenguas que son más complicadas para ello, ¿no? La gente se lo asocia al catalán, pues, más a la Nova Cançó y algunos grupos del Pujol Sound de los 90 y tal. Sin embargo, esta gente, al igual que Quimi Portet y tal, son de esos grupos que nos han, por su sonido, las letras, la onda ecléctica que tienen, el exquisité del pop y tal, que nos han puesto el colmillo largo y es uno de los grupos, de nuestros grupos de cabecera. Sí, luego además hemos coincidido tocando en Valencia en una explanada que se hizo una cosa muy chula ahí en el Movim. Y la verdad es que muy bien, buena onda con ellos y un directo potente y muy bien. Un disco muy bonito, especialmente este Taxi, es el penúltimo. El último, Batiscafo Katiuskas, también es muy de una temática más cerrada, quizá más personal, más de la fauna. Un poco más oscuro igual, pero muy interesante también, la verdad. Sí, es que... y pero Taxi, que es el que está este extraterrestre, es un... Es fresco, un punto de referencia, todo, sí. El concepto, las canciones, las letras, todo es... Se me lleva un DVD con todo lleno de vídeos y tal, o sea que los tíos se lo curran un montón. Luego son los temas y el panorama nacional que nos han entrado por la puerta grande, desde luego. Pues nos ponemos la pila porque algún otro náufrago que ha dejado aquí su impronta en la playa de la isla, también, pues concretamente Stan Steel, también hablaban maravillas parecidas, ¿no? a las que contáis vosotros de Antonia Font, pero por lo que a mí respecta yo todavía no les he prestado atención, Julio. Yo he cazado algo, lo que pasa es que no le he dedicado tiempo. Que tú no. Merece la pena, merece. ¿Sigue siendo una leyenda o es verdad que el Antonia Font es un nombre de una de sus primeras fans o algún rollo, ¿no? Sí, eso de lo la que, primera fan. Es un nombre curioso fan. Para un grupo, sí, ¿no? Coger a una fan y plas. Una fan de la compañera soy de facultad, creo, y... Ay, ¿cómo vais a llamar? El super, como tú. El super Font. Homenaje. La verdad está. Es que bonito el nombre, ¿no? También. Sí. Suena bien. Curioso. Sí. Bien. Bueno, estáis... hemos comenzado pues con Antonia Font, un grupo pues mallorquín, pues digamos del entorno, ¿no? de Cataluña. Vosotros ahora pues vivís en Valencia, después de, pues me imagino que toda la vida. Toda en Madrid, la vida. ¿No? Toda la vida. Sí. ¿Qué tal por allí? Bien. No empezábamos de cero. Teníamos buenos amigos allí, tanto en el mundo de la música, el mundo del teatro, el mundo del videoarte, en el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y haciendo cosas, estamos ahí haciendo vídeos, tocando, ejerciendo de Duomo DJs, cosas que hacíamos en Madrid, pues ahora pues las hacemos allí, dentro de lo que es tocar, presentar el disco. Y, Y disfrutar del cambio de ciudad y del cambio de distancias, el ver las palmeras, el tener cerca la playa. Sí, la cercanía del mar ayuda bastante. Los besos que saben horchata y estar más cerca del mar y por lo tanto más cerca de islas como la vuestra. Uh-huh. Bueno, siempre ayuda, ¿eh? Sí, sí, tener puerto hace mucho más viable la comunicación. El punto portuario es muy especial. El puerto. El puerto de Valencia, que me imagino que con toda esta movida de la Copa América y tal estará irreconocible. Claro. Claro. Hace años que no paro por allí. Hay dos puertos, el de siempre y el cool. Sí, ahora pues eso. El diseño y el otro. Un pequeño Disneylandia un poco absurdo, pero bueno, hay que quedarse con la parte buena, ¿no? Bueno, es lo suyo, sí, porque si no, ¿para qué? Si no, claro. Bueno, pues vamos a continuar escuchando canciones de las que le gustan a Duomo, de las guapas, de esas que les hacen vibrar y que, bueno, pues en este caso es pues un clásico apropiado de vuestro repertorio, Amor Eterno hacia Wing, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí. Vamos a escuchar la canción y luego pues les echamos unas cuantas flores a los Wing. Claro, claro. Estos son Wing, esto es I Don't Wanna Leave You on the Farm. Bueno, pues así suena Wing y su I Don't Wanna Leave You on the Farm, una de las canciones que muy gentilmente Duomo nos han traído hasta aquí, hasta la Isla de Encanta, que hoy llega a su programa número 180, programa que supone pues nuestro regreso a las ondas después de las vacaciones de verano. Felicidades, oye, porque 180 está muy bien. Es un buen número. Es una pasada. Está muy bien. Ahora nos invitáis a una copa o algo. Lo que haga falta. Solo faltaba, por supuesto. De momento vamos a seguir apurando el lot de Daiquiris y si sois tan amables, contadnos un poco esta historia que tenéis con Wim, que está en la primera maqueta ya que hicisteis de Duomo. Cierto. Ya está en Wim ahí. Sí, la verdad es que sí, es un, como tú decías, un amor incondicional, sobre todo por el planteamiento que tienen, ¿no? De ir absolutamente a su rollo, de hacer lo que les da la gana. Concretamente este disco, que es un especial country, riéndose del country con cariño, con devoción, o sea, lo tienen todo. A nivel actitud, nos parece una gente única, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya el último disco que hicieron es fantástico, uno se llama Quebec, que también pues, es un poco su rollo, algo más pop, pero también cosas más en plan Motorhead, no sea, absolutamente a su aire. Uh-huh. ¿Y cuando empezáis con el grupo, o sea, se gesta así un poco la idea de venga, vamos a montar Domo y tal, ya, o sea, no hubo influjo de uno hacia otro, los dos erais ya fans de Wing? Pues al igual que te comentamos antes, por ejemplo, Antonia Font, que ha coincidido, o sea, los discos y la música que pues llegan a los momentos de tu vida, unas veces los recién llegados, recién salido el disco u otro de atrás, fin, te cae en ese momento, pues justo al conocernos cayeron un par de discos de Wing en nuestras manos, el Hot and Chocolate y el Molusco. Uh-huh. Y pues creo que coincidió un poco el momento, y digamos que era un poco ese grupo del momento, y hicimos la versión y cuando empezamos así a hacer cosas un poco más de grabar, la primera maqueta estaba en el cajón y entró a jugar. O sea, como bien comentabas antes, de un modo así y tal, está de compañero de viaje. Del vinieron momento. Para quedarse. Sí, ellos, sí. Son, la verdad es que son un grupo curioso. Yo no los controlo mucho, pero lo que he escuchado sí me ha parecido curioso. Son súper eclécticos los tipos, tienen cosas más intragables. A veces se pasan, hay cosas un poquito más... Pero siempre han sido más, muy, muy especiales y el disco este en concreto pues es un capricho, ¿no? De decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un disco de un género. Uh-huh. Es el favorito de ellos, y entonces, de sus propios discos. Y entonces tiran hacia el country, uh-huh. Y, bueno, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues también, aunque siempre han estado ahí, pues también vienen y van, ¿no? Los hemos tenido abandonaditos unos años. Uh-huh. Pero coincidiendo que nosotros ahora estábamos también jugando un poco al western y un sonido más de granja y tal, pues este disco ha llamado a nuestras puertas y de casa a Isla de Encanta, sí. Pues tomad nota si os ha molado, esta canción se llama I Don't Wanna Leave You on the Farm y ellos serán Wing. De todas maneras, ya lo sabéis, los que nos escucháis cada semana, que podéis saber qué ha sonado en cada programa, pues solamente ahí haciendo clic en laisladeencanta.es. ¿Está de mal decirlo, Julito? No, somos un poco pesados, pero seguramente hay siempre alguno que no se ha enterado por activa o por pasiva. Y nos repetimos, yo qué sé, como la natilla de Danone. A www.laisladeencanta.es, pues allí en ese blog termina siendo pues un playlist continuo de todos los programas que van aconteciendo en la isla, pues tendrán reflejo este programa y los anteriores, sus canciones y pues los enlaces de siempre, pues para bajárselo, para escucharlo en el momento y todas las veces que sea menester, siempre que tengas a mano pues el internet y un ordenador para escucharle esas cosillas. Lo mínimo, imprescindible. Perfecto, pues toma nota, laisladeencanta.es para eso, saber qué está sonando en cada momento. Ahora pues reabrimos también, volvemos con nuestras achique sessions. Estamos aquí con Duomo, como náufragos, que tiene la diferencia pues de tocarse unas coplillas aquí en directo para todos vosotros que estáis escuchando el 100.4 de la FM. Así que si estáis preparados y... Totalmente. Hemos encendido la hoguera, que eso en la radio no se ve, pero se oye, estamos aquí en plan pedriza. Y se agradece. El calor de hogar. Y vamos a hacer una versión de campamento de uno de los cortes de nuestro último álbum. Es una canción de amor que se titula No soy París. Uh-huh. Pues adelante. Así, ¿será que habito solo en mí? Tú nunca has vuelto a sonreír, te lo advertí, no soy París. París. se convirtió en la pequeña Notre Dame. Abrí los ojos, respiré, el río nunca fue champán. No soy París, no soy París, el río nunca fue champán. Pues brutal. Pues muy bien, ¿eh? Muy chula, brutal. Muchísimas gracias, ¿eh? Este No Soy París, aquí en plena Chique Session. Discúlpame, que tengo un trancazo importante. En plena Chique Session aquí en la Isla de Encanta, una de las canciones que están incluidas en Moscas en diciembre, Rapsodia de Frutas, el doble nuevo lanzamiento de Duomo, que hoy están con nosotros aquí en la playa, en la playa Wifi, que después, pues si se tercia, tocaréis otra, ¿no? Será claro, un placer. Que sí. El fuego del campamento está aquí encendido. Hombre. Y que dure. A echar, a juzgar la candela, niño. Dale ahí, atízale un poco. Bueno, pues vamos a continuar, Julio. ¿Una de ellos? A ver qué pasa. Una de las que han elegido ellos. Sí, sí, por supuesto. ¿Quieres decir, verdad? Sí, sí. Una de ellos porque este, aunque sea su disco, nos pertenece. Es verdad. Hombre, se puede decir que es de ellos si nos referimos a Iron Maiden, si no me equivoco, ¿no? En este caso... No. Vamos a escuchar una de las que habéis traído. Creía que decías una nuestra, no. Del disco de las Rapsodias de las Frutas. Vamos a ver si nos aclaramos. Vale, vamos a escuchar un par de temas más de los que habéis traído. Muy y bien. Luego, si luego escuchamos una de esas guapas versiones que nuevas, esta yo por lo menos no la conocía. Esta la habéis grabado nueva, ¿no? Esta la nueva, de, sí, la de Maiden. Sí, sí, sí, sí. Creía que te referías a esa, sorry. La de Wifi. Bueno, pues lo dicho, la tiene Julito. La tengo controlada. Pues vamos con uno de los artistas que últimamente están pitando más ahí en el Reino Unido. Y con todo merecimiento, porque el tío sabe lo que se hace. Se llama Richard Hawley y vamos a escuchar una canción de su último disco. Roll river, keep on rolling, ancient lady. I'm forsaken, lost and forgotten. Roll river, roll. Roll river, roll river. Let it take me free and unchain me, ancient lady cold. Keep on rolling, roll on forever. Oh, please sail me home. Roll river, roll river, roll. Sacred river, take me to my sweetheart, my lonely bones. Will she remember? Oh, river, take me on my journey home. Deep dark waters, deliver your secrets. River angel, rise. Row, river, row, river, row. Row, river, roll over my bones. Qué paz interior, ¿eh? Sí. Más tierno que el día de la madre. Desde luego que sí. Hay que tocar ese palo también un poquito, ¿no? Sí, un, sí. Un señor elegante. Desde luego. Un tío que sabe elegante. Llevar ahí el tupé, sí, el, sí, la, sí. El traje este ahí. Las camperas sí, bien sí. Pulidas. Un rocker de antigua usanza, ¿no? Es cierto, sí, sí. Un rocker de ciudad industrial. Es cierto. Sí, sí, sí. No, muy... Da gusto. Muy elegante y el disco anterior es fascinante. Pero para hacernos así un poco los modernos, pues hemos seleccionado el tema del nuevo. La verdad, está muy bien también. Está muy bien muy también, bien, sí. Bueno, también. Y lo que no sé, debe ser, yo creo que es como el quinto disco ya. ¿O el es el quinto, es el quinto. De él sí, solitario, sí. Sí, sí, sí. Es el quinto. Hay que hacerse con los anteriores. Es el quinto. Sí, sí. Donde empezó a pitar con el Cold Corner, con el sí, anterior. Sí, el anterior. Y ahora, pues fíjate, la salida de este ha sido bastante acontecimiento. Yo me alegro mucho por él también, ¿no? Porque lleva un montón de recorrido y... Son sus canciones. Siempre estoy interpretando a otra gente y tal, ¿no? Como guitarrista de lujo, pero... Es especial. Con la voz tan bonita que tiene. Y... La voz es especial, el tipo. No, y es un tío además que a pesar de esa... Un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Que el Richard Hawley, a pesar de que de esa apariencia, ¿no? De tío, pues, elegante, engominado y tal, pues no deja de hablar pues de cosas muy cotidianas que suelen suceder además pues en su ciudad o alrededores. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso también mola, ¿no? Sí, el tipo mola. Sencillo, ¿no? Sí. Y incluso la temática de las carátulas y de... Cierto. Y se le nota un tipo, no sé, interesante. Sí. A ver en directo. El diseño ¿no? del Cold Corner, la verdad es que tiene muy mucha bueno. gracia, sí, ¿no? Sí, muy de historias, de luego. Sí. Que quiera verlo, pues que se lo compre. Sí, que lo pille, porque además es un disco recomendable. No es el típico disco, a lo mejor te pueden gustar dos, tres temas y claro, el resto, ¿no? Sí. ¿Cómo la tener? Sí, está muy bien. Sí. Pues nada. Ahora hay que pillarlo. Richard Hawley, por cortesía de Duomo, sonando aquí en la Isla de Encanta. Y ahora sí, vamos a escuchar una de las canciones que están en Rapsodia de Frutas. Uh-huh. Ese disco de versiones que ha salido junto, no por separado, sino junto uh-huh. a Moscas en diciembre. Uh-huh. ¿Vale? Disco de versiones de lo más variopinto, unas ya pues habían sido publicadas, no eran fáciles de... o tan fáciles de encontrar, pues las tienes aquí, recopiladitas, con algunas que son nuevas, como la que vamos a escuchar a continuación, que es Le Cavalier, es decir, The Trooper, de los Maiden. Peguen la oreja. Música. la tienne. Tu tireras et te transpercer. Quand tu attendras la prochaine attaque, mieux te verras si ce dernier pas de retour. L'éclair ensemble, la charge commence. Sous ce champ de bataille, personne ne gagne. Odeur acré fumée et la laine des chevaux. C'est l'orgie blanche vers un mort certain. Les chevaux sous terrifiés au galop. Les terribles fracas des canons rousses. Du galopant vers les lumières. Cris de douleur des camarades qui tombent. Bondissons sous le col qui glisse. Les routes se chargent, on en te salve. Nous arrivons si près à la fois si loin. Nous ne vivrons pas pour continuer la lutte. Me place dans un mur. Il n'y a plus la détente. Je sens le coup. Une rafale avant mon cheval. Lorsque j'ai dit regardons le ciel. Mon corps engourdi et ma gorge sèche. Et lorsque j'ai dit abandonné un seul. Sans semblable je rends mon dernier soupir. Muy épico, ¿eh? Sí, la épica del metal, tío. El metal de pura cepa, además. El metal chansonier. Sí, señor. Sí, sí, un nuevo subgénero, tío, que inauguráis. Vamos, vamos. La verdad es que es sorprendente y que os ha quedado muy apañada esta versión de Trooper de Iron Maiden. Merci, señor, sí. Que es también una de sus canciones estandarte, ¿no? Clásico, sí. Que hay que también tenerlo muy claro, ¿no? Para meterse con los grandes. Sí. Sí, porque meterse con los pequeños es abusar. Aquí, claro. Es abusar, meterse con los grandes un poquito. Sí, tiene, también pues para que convivan en la misma foto, ¿no? Al lado están entre Amaya Uranga y Robert Smith. Sí, que eso también mola. Sí, sí. La verdad es que es lo que hace una Rhapsody de fruta. Eso también mola. Muchas veces el eclecticismo pues ayuda a llegar a mucha gente, a más gente, y otras veces hay peña que no lo ve así. Exacto. ¿A vosotros esto ha sido más para un lado o para otro? A estas alturas en un tercer disco y tal, somos más sufridores de, como bien decías, más náufragos, ¿vale? Pero se mantiene la chalupa a flote, gracias también al otro. Y sobre todo la satisfacción de que es el precio que se paga por hacer lo que te da realmente la gana. Cuando encontremos una fórmula que pete, pues igual hacemos un siguiente disco igual, si no, pues no. Porque lo fascinante está en poder seguir. También los tiempos que corren, el sacar discos son los tiempos que corren, que las cosas están muy tal, ¿no? Oye, y además un disco bien chulo, bien bonito, con su digipaki, doble, que sacar un disco doble. Y bien de precio, ¿eh? Sí, sí, y bien de precio. Doble de sencillo, sí. No es tan fácil convencer a un sello para que saque un disco doble, ¿eh? Hombres, Pías. Es un sello con muy buen gusto y con apostando por cosas y una distribuidora con un catálogo de lo más ecléctico. Y a nivel sello, que están sacando grupos también muy a nivel ecléctico. siempre han estado ahí, siempre han estado cerca de nosotros, y con nuestro cambio de sello pues fue, digamos, pasar a limpio la situación, y les propusimos el hacer un anexo de versiones, y como compañía y como, vamos a decir, como amigos también, les gustó mucho la idea, y dicho y hecho. Uh-huh. Hemos tenido suerte. Sí, da gusto. Sí, la verdad es que sí, sí, rotundamente. Así da gusto, porque muchas veces esas cosas los artistas y los músicos se lo tienen que pelear en los despachos, y a veces es tarea infructuosa. Es complicado. Que es se complicado. Quedan discos dobles, sí, en los cajones muchas veces. Sí, no, nosotros con el tema compañías, la verdad es que no tenemos ninguna queja, porque ya controló la caja aquella de los cuatro discos, uh-huh, y tal, fue iniciativa, sí, de ellos, o sea que... No, sí, tenemos ninguna queja. El disco de remezclas, Descalzos en la Luna, empezó como una broma, y se les ocurrió decir, oye, venga, ¿por qué no lo hacemos realmente disco? Entonces, pues, sí, la verdad es que la relación con las compañías siempre ha sido, de vez en cuando, pues algún vacío también, un poco aludiendo a lo que comentabas antes, ¿no? Se junta con que somos un grupo más minoritario, más en tierra de nadie, unido a los tiempos que estamos viviendo, de los discos, de que si el internet, que si los cartuchos, que si el disco estándar, en fin, esa laguna que tal. Entonces, pues bueno, pues sí, ahí está el tema. Bueno, en cualquier caso, Macedonia, Rasodia de Frutas, Moscas en diciembre, lleva ya pues un tiempo en las tiendas, y si os mola lo que estáis escuchando y lo que os queda por escuchar, pues podéis pillarlo y disfrutarlo en toda su extensión. Ahora vamos a escuchar otra de las canciones que Domo ha seleccionado. Si no, la tiene cerca. Yo la tengo pillada, lo único que me falta es un número. Se trata de unos colegas vuestros, de Alegre Ragazzi Morti, uh-huh, que son, bueno, es un grupo italiano con el que habéis compartido incluso gira, y que, bueno, pues en este Raso de Frutas además versioneáis también. Pues sí, también, así, aparte de guiñar relojo al italiano, es un tema que llevamos haciendo de ellos pues hace un tiempo, y al plantearnos grabar nuevos temas para Rapsodia, dijimos, vamos con los Trealegri y les hacemos así un homenaje. Les trajimos a tocar a Madrid hace 3 años, uh-huh, y bueno, es un grupo de pop punk del norte de Italia, muy ligados a la estética del cómic, uh-huh, del mundo fantasioso y tal. Su compositor y así cabeza más visible del grupo es dibujante de cómic. De hecho, él hizo la portada de nuestro segundo disco, uh-huh, Davide Tofolo. Y bueno, pues llevamos tiempo con ganas de hacerle así un guiño en directo en varias ocasiones, y en estudio pues era la ocasión de oro. Y bueno, les hemos metido en el disco. Luego, aparte, ellos también coinciden que han sacado álbum recientemente, prácticamente paralelo al nuestro, y les vamos a hacer el homenaje. Y les queremos dar un besito en la distancia. Pues suena entre Alegri Ragazzi Morti en la Isla de Encanta. Nos lo han traído Duomo. Ahora, otra chica sesión. No vayáis. La sorella del mio fratello. Vorrei essere libera, essere come sono, di essere come sono, di essere come sono. Sudano le mie mani, sudano le mie mani, sono una salamandra e nel fuoco non brucerò, e nel fuoco non brucerò, e nel fuoco non brucerò. Alegre Ragazzi Morti y La Sorella del Mio Fratello. Acaba de sonar. Buenos amigos de Duomo que hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa 180. Ya sabes que si nos escuchas es porque tienes el 100.4 de la FM ahí, colocado en tu radio, en tu receptor, lo cual pues nos alegra. ¿Vamos con otra, jóvenes? Claro, vamos. Sí. Pues tenemos aquí a Duomo preparados para hacerse... Vamos a hacer la hoguerita un poquito. Espera, que va a atizar un poco la hoguera. La versión del momento, Antonio. La vuelta a las patatitas. A ver. Y vamos a batir... Tiene buena pinta eso, ¿eh? Sí. Está dando el fuego ahí. Cuando acabe la canción, nos lanzamos a la merienda. Mientras tanto, nos batimos en duelo con el mar. ¿Vale? Un, dos. Gave his boy the name Freedom in the sky. for a more exciting way to live. By the way, shall I think? Go away with the rest. Go away with the rest. He fell asleep, and the night cried out to him. Where are you going? I don't know. In his dreams he drew again many seagulls, and he thought, I should return today. And he returned, and a voice asked him, how are you? I'm fine, thanks. And when he looked, he found a pair of blue eyes, blue like the sea. And he returned, and a voice asked him, how are you? I'm fine, thanks. And when he looked, he found a pair of blue eyes, blue like the sea. He went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. Pues muy bien. Paralizados, bien. Paralizados. Muy guapa, muy guapa. Está, gracias, gracias. Está A Sailboat Called Freedom, ese velero llamado Libertad de Perales, interpretado aquí, en directo, en una chique sesión estupenda, a cargo de Duomo. Que, amigos, os ha molado. Pues ya sabéis. La duda ofende, pero os ha molado. Pues podéis verlos en vuestro barrio, en vuestro pueblo, en vuestra ciudad. Próximamente. Que os lo estoy diciendo. Este jueves, sin ir más lejos, en la FNAC de Callao, a partir de las 7 de la tarde vais a estar ahí. Vamos a hacer un acústico. Vamos a ver si se dejan encender la hoguerita, como aquí. Y ahí vamos a hacer un acústico. Sesión intimista. Sí, sí, familiar. Acogida. Sí. Pero luego, caña para la araña. Claro. Luego por la noche ya más caña en el Gruta 77, en la compañía inigualable de Mi Animal. Que veo que venís bien equipados. Sí, sí, sí, sí. Venimos con sus camisetas a hacer un poquito de... Aunque en la radio no se vea, pero... Se verá, lleva se verá. Camisetas de Mi Animal y se verá. Sí, hombres de poca fe. Y luego estamos pinchando también esa misma noche en el Gruta. O sea que el jueves es un día completito para quien quiera acompañarnos a lo largo de nuestra visita a Madrid. Recordamos fechas, jueves 20, pues pasado mañana, como quien dice, en la FNAC de Callao y en el Gruta 77, FNAC de Callao a las 7 de la tarde, Gruta 77, 10:30, horario habitual en la sala, ya sabéis, junto con Mi Animal y luego sesión de pinchadiscos con los Duomo. Pero hay más, que está cerca de la Costa del Sol, por Marbella, Málaga, esa zona, pues puedes verles también en directo, porque vais a estar ahí el sábado 22 en el Marbella Grill Festival. Sí, tenemos con los Pepper Tops, con Dorian, grupo de expertos sobre nieve y algunos grupos más que me van a perdonar que no me acuerde. Bien, bien, tiene bastante buena cartel. Pinta el festival. Pero, sí, ahí estaremos. Sábado por la tarde, tarde sí, noche. Media tarde. Sí, sí, ahí en Marbella, ahí estaremos sesión Malaya, sí. Eso será ese sesión Malaya el sábado 22. En Marbella. Y luego el martes 25 regresáis ahí al Levante, sí. Sesión también recogida en la FNAC de Valencia. Sí, sí, ¿no? Así, sí, sí. Sí, igual, será igual a las 7 de la tarde. Y... A la misma hora que también en Murcia, el viernes 28, también estaremos haciendo. Estamos haciendo las FNACs, estamos encendiendo hogueras, somos los pirómanos de otoño. Andes con cuidado. Nuevo talento, pirómano. Y luego pincharemos y tal. Sí, eso es el 28, tres días después. Sí. Vamos a hacer la FNAC a la misma hora, supongo, 7. Uh-huh. Y luego por la noche pincharemos en un sitio que se llama La General, la General, okay, que es de buenos amigos, y así estamos. Y el 18 de octubre estaremos en la FNAC de Barcelona. No sé en cuál, porque creo que hay queda varias, lejos, pero vamos, sí. Es un reciente, no podemos concretar más, porque además haremos alguna cosa por allí, ya que nos acercamos por Barna, aprovecharemos para hacer alguna cosa y más. Y os mantendremos informados a vosotros, tenemos por supuesto. Sí, sí. Octubre, y a que le pete también puede visitar un MySpace, una página web. Sí, web, sí, claro, es cierto, en Duomo.com y en MySpace/Duomo se encuentran nuestras fechas, nuestros eventos y buzones abiertos para sugerencias, insultos, besos y demás. Okay. que es lo suyo también. Pues sí. Bueno, y antes nos habéis comentado que, bueno, para quienes estéis estableciendo vuestro primer contacto con Duomo, con este programa, que sepáis que este grupo ha girado por China, por Italia 5 veces, ¿no? Sí. Habéis estado en Suiza. Luxemburgo. Venezuela. México. Marruecos. Incluso Marruecos. ¿Eh? Incluso Marruecos. Sí, sí, sí, sí. Y que ahora, pues, tenéis ahí en ciernes también otra gira exótica. Pues sí, volvemos a Asia, ahora en octubre. Queridos amigos, volvemos a Asia. Nos decimos así alegres. En primicia total para la Isla de Encanta. Es verdad. La verdad es que lo decimos. Qué guay, ¿no? Así más confirma. Pues sí, la verdad es que los kilómetros dan sentido a muchas cosas. Y viendo pues cómo está el Sanedrín de las escenas en tu propia tierra, pues a veces es bueno ir a verlo a otro lugar. Y esta vez pues dilo. Vamos a buscar el mantón de Manila, como dice el Pichi, como en Filipinas. Qué guapo. Sí, sí, sí, final de octubre. No sabemos exactamente la fecha, pero tocaremos en Manila. ¿Un concierto o varios? Creemos que seguramente va a ser solo uno. Posiblemente sean dos. Vais a flipar, ¿eh? Pues sí. Vamos a flipar. Vamos a ver si hacemos que flipen los filipinos también. Vamos a darle su ración. Sí. Filipinos, grandes galletitas. Qué guapo. Bueno, pues en primer lugar, pues mucha suerte por allí. A ver qué tal reacciona el público filipino. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Cómo lo pasáis, jodidos? Aquí, de acá para allá. Ahí vamos. Que también es lo suyo cuando uno monta un grupo de rock, ¿no? Sí, yo creo que muy sí. Por lo que sea. Ir y venir, yo ¿no? creo que cuando tienes algo que decir, sea o intentas comunicarte, hagas lo que hagas, pues el moverte y viajar y sentirte un poco Marco Polo, pues le da sentido al asunto. Porque si no, lo contrario es Albania. Y así no, amigos, así no. Así no puede ser. Pero es buen camino, chavalotes. así en la eterna chalupa sin llegar a Playa Wiki. Así no. Bueno, jóvenes, pues a ambos dos, muchísimas gracias por venir a la isla. Un placer. A vosotros. De verdad, muchísimas gracias. A vosotros. Yo, Julio, como difícil. Suele ser habitual, cada vez que coincido con ellos, me lo he pasado teta. Y espero que tengáis mucha suerte con el nuevo disco, con los conciertos en Filipinas. Uh-huh. Y con lo que se terce y con lo que vaya surgiendo. Muchas gracias. Feliz reentré también vosotros. Y cuando queráis. Muchas gracias. Cuando queráis. Guay, pues nada, la vuelta de vuestra ruta de la seda, pues ya sí. Nos contáis. Vale. Claro que sí. Vale. Con sumo placer. Ya sabéis dónde estamos. Vale, aquí siempre podéis naufragar. Seguro. Sí, será un placer. Gracias. Julito, haz los honores, despide y cuéntanos la semana que viene si es que hay algo que contar y si no, pues... Que volvemos, eso seguro. Ahí lo has dado. Que volvemos. 181, ¿no? Vale, no. 181. Ahí. Total. A Picúa. Que volveremos, que hubiera sido imposible, bueno, por lo menos difícil tener una reentrée mejor, más a gusto y más exquisita de la mano de Duomo. Nunca... Será difícil superarlo, seguramente, otro año. Hemos vuelto, estamos aquí, radiofónicamente hablando, y que sepáis que volvemos el martes que viene. Muchísimas gracias a esta pareja de dos que ha empezado, que estáis invitados a venir cuando queráis, solo es cuestión de llamar a la puerta, poneros a tiro en nuestra playa y seguramente seréis naufragados de excepción otra vez. Y nada, que un placer reencontrarse en las ondas. Os dejamos con Duomo, Bombes de Chocolate. Sóc el ninot i el voltat, fet de la millor creu.